Es momento de conocer a nuestra invitada. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Fundación Aldea presentan el programa en línea de Cámara Camaradas, Reporteros Comunitarios. Esta mañana nos acompaña Lorena Salas, directora de la Fundación Aldea, para hablar sobre esta propuesta y también conocer más sobre la Fundación. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Antes de arrancar, conociendo sobre la propuesta de Cámara Camaradas en esta nueva edición, nos gustaría hablar sobre la historia de Aldeas y la vinculación con ACNUR. Bueno, hace más o menos un año, a mediados del 2019, desarrollamos junto a ACNUR una propuesta para la promoción de entornos pacíficos a través de metodologías de cine comunitario, basadas en el cine comunitario, en donde juntábamos a jóvenes de Ecuador y de varios países en talleres de los cuales se gestaban colectivamente cortometrajes que hablaban sobre la prevención de la xenofobia, de la discriminación y la promoción más bien de espacios de trabajo colaborativo, colectivo, de integración. Entonces así se produjeron 6 spots que fueron hechos por las chicas y los chicos que participaron en estos talleres. Esa fue la primera. Este año. Sí, perdón. Esa fue la primera vinculación con ACNUR, ¿no? Pero ustedes previamente ya venían trabajando como fundación anteriormente. Sí, nosotros somos una organización pequeña que hemos venido trabajando con la metodología del cine comunitario, con los principios del cine comunitario desde hace algunos años, en colaboración con comunidades o con procesos que promuevan los derechos humanos y la defensa de las personas, ¿no? Entonces hemos empleado esta metodología, las artes visuales, las artes en general, como una forma no solo de expresión, sino de trabajo comunitario, colectivo, que fortalezca la comunidad, la integración y las formas de crear, ¿no? Desde otras formas. ¿Hace cuánto tiempo como fundación? Nosotros ya llevamos 10 años de trabajo en esta área específica de lo que quería también decir, es que trabajamos desde la formación, la producción y la exhibición del cine. Hemos trabajado en toda esa cadena, digamos, porque vemos que hay ahí como una efectividad, digamos, también del proceso. Entonces, eso, llevamos 10 años, hace 5 que trabajamos específicamente en esta área. Y hemos aprendido mucho también de otras experiencias, intentamos también compartir esos aprendizajes, también difundirlos. Entonces sí venimos con ese proceso ya hace un tiempito. Uh-huh. ¿Con presencia a nivel nacional? Sí, hemos trabajado ya en varias ciudades, trabajamos también en coordinación con comunidades amazónicas, con pueblos originarios que están en la defensa de sus territorios. Trabajamos con organizaciones de base, organizaciones populares, organizaciones de mujeres. Siempre estamos intentando trabajar a modo organizativo. Pensamos que eso es fundamental para pensar en eso, en la transformación, en apoyar estos procesos, esas luchas. Entonces lo hemos hecho a nivel nacional y también trabajamos en una pequeña red internacional también, en donde hemos podido colaborar y aprender también de otras experiencias de colectivos que están también trabajando desde la comunicación alternativa, la comunicación comunitaria. ¿Y qué resultados ustedes han podido recoger a lo largo de estos 10 años como fundación y de manera especial también sobre el trabajo en cine? ¿Qué resultados les ha ofrecido? Bueno, yo creo que hemos podido como ver la eficiencia, digamos, de este tipo de procesos en lo que me especializo más en esto del cine comunitario, digamos, lo que he trabajado el último tiempo. Y creo que ha ayudado a fortalecer, como te decía, procesos organizativos, a conocer cuáles son los bienes comunes, los malestares comunes, ponerse de acuerdo, fomentar la integración, fomentar los procesos artísticos, los procesos creativos, los fomentar la asociatividad, lo colaborativo, lo colectivo, la oportunidad de acoger, de escuchar a otra, a otro. Creo que es muy enriquecedor una experiencia que promueva un trabajo desde otra perspectiva, con otras necesidades, con las necesidades de crear, de comunicar. Entonces creo que ha sido muy lindo conocer de historias de otras personas. También yo en lo personal he aprendido mucho en el corto tiempo que trabajo. Creo que la comunicación es algo fundamental. Conocer a otras, a otros, para mí ha sido, por ejemplo, súper lindo, importante, fundamental conocer el pensamiento amazónico a través de la realización de talleres, por ejemplo, de cine, y comprender la importancia que hay detrás de la defensa de su pensamiento, de su forma de vida. Entonces, creo que hay como un valor súper importante en los procesos colectivos y mediados por el arte, me parece fundamentales, digamos, ¿no? Que generan una otra forma de estar presente. Entonces, creo que es súper valioso poder compartir esos espacios. Bueno, aparte de hablar sobre el pensamiento de los pueblos amazónicos y de otros sectores donde ustedes han tenido presencia, también uno de los temas que lo han topado es el de la movilidad humana, y eso me permite preguntarles sobre la situación de lo que está pasando con las personas de otros países que se encuentran en Ecuador. Un caso particular, los venezolanos, tenemos entendido que existen 119 mil venezolanos en el país. A esto también se suman las poblaciones de Colombia, Cuba, Haití. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Ustedes conocen, han tenido ese acercamiento en este contexto de la pandemia? Sí, bueno, este año hemos tenido también que adaptarnos a una modalidad digital, online. Hemos optado por hacer un proceso piloto también de construir una serie web con las chicas y los chicos que participaron del proceso, que hacen formación online durante 2 semanas y preparan los segmentos de los programas. Entonces, en ese momento en el que se preparan los segmentos de estas personas, que son muchas que vienen de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de México, en este momento de construcción de qué es lo que ellos quisieran contar, muchos justamente nos comparten cuál es su situación, ¿no? Su situación en donde los derechos de estas personas, de estas jóvenes, de estos jóvenes se ve súper vulnerada, han sufrido desalojos, desempleo, no tienen acceso a alimentos, a servicios básicos, están expuestas también, ¿no? A violencias, abusos. Entonces, ha sido súper importante este proceso también porque hemos podido conocer justamente esa vulnerabilidad. También se enfrentan a estados críticos depresivos porque no, son jóvenes, tienen 19, 20 años, no tienen nadie más que ellos, ellas que tuvieron que emigrar. Hasta acá están desempleados, están desalojados, no tienen dinero, no tienen una red de apoyo. Entonces, sí, se ha podido como obviamente conocer estas situaciones a las que se enfrentan ellas y ellos justamente en este proceso, ¿no? Entonces, hemos podido también poder comunicar a través de ACNUR y de otras entidades públicas que, por ejemplo, se hicieron presentes o pudieron como canalizar kits de alimentos, porque son personas que no tienen acceso a la alimentación, no sabían si sus familiares tenían dengue, COVID, a dónde acudir, qué hacer. Entonces, sí son situaciones bien complejas que se han puesto mucho más agudas, digamos, en este contexto. Pero ustedes, a la par de conocer esta realidad, también han estado incentivando y generando el programa de Cámara a Camaradas versión online. Sí, nosotros decidimos adaptarnos a una modalidad online y gestar una pequeña red de reporteros comunitarios, es como hemos denominado este proceso, que cuenten desde su confinamiento cuáles son sus historias sobre la movilidad, pero también sus historias como jóvenes frente a esta pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Muchos de ellos nos cuentan, por ejemplo, las iniciativas locales que están surgiendo en sus barrios. Muchos nos cuentan, por ejemplo, también la importancia de como el arte, en el caso del teatro, por ejemplo, ha tenido que mutar a un formato online, es decir, cuentan también las historias personales. Entonces, en este espacio, además de crear y de producir autónomamente desde los hogares con celulares, se convierte en este espacio también de acogida, de discusión, de reflexión, de escucharse y de conocer lo que está pasando, ¿no? Con las otras personas. ¿Estos jóvenes de qué parte son? ¿En qué lugares de nuestro país están realizando estas producciones? Hemos trabajado ahora en Cuenca, hemos trabajado con jóvenes de que están en el Puyo, que están al norte de Quito, que residen sí al norte de Quito, otros también al sur. Vamos a trabajar también en Machala, en Guayaquil. Me parece que sí, esos son los lugares con los que estamos trabajando. ¿Cuántos son? En este programa, en este piloto de los reporteros comunitarios, son más o menos 35 jóvenes entre 15 y 30 años, que luego de 2 semanas de formación y producción sacan al aire cada domingo, cada 15 días. Este domingo que pasó estrenamos nuestro programa 2. Ellos exhiben su producción. Por eso yo te decía que nosotros trabajamos desde la formación hasta la exhibición. Por favor, directora, cuéntenos qué tal ha sido la experiencia online, qué oportunidades o tal vez complicaciones ha ofrecido realizar, primero prepararles a los jóvenes para que saquen esas producciones y luego también ya hacer las promociones y todo que sea en este formato digital online. Sabes que ha sido bien, a ratos sí, fuerte, ¿no? Pero por suerte tenemos un equipo de tutoras que son increíbles, que han tenido una sensibilidad y una, digamos, una aptitud para este formato online, que trae ventajas y claro, hacer cine comunitario online es todo un tema porque justamente lo que nos convoca es el colectivo, entonces hacerlo cada uno es complejo, pero mantenemos estas metodologías participativas que nos han permitido, por un lado, dar esa autonomía a los jóvenes, a las chicas, a los chicos, para que puedan tener esa seguridad de hacerlo con esa autonomía, porque no queda más. Toca que ellos hagan el segmento en su casa, en donde sus familias se convierten también en cómplices de la producción. Eso ha sido positivo, y por otro lado también ha sido interesante poder entrar en los hogares de estas personas, ¿no? De poder conocer su realidad, conocer cómo viven, cuando uno solo ve la disposición de un hogar o puede ser muchas lecturas. Nosotros venimos muchas desde la formación de las ciencias sociales, entonces es interesante el cruce que hacemos en el trabajo. Entonces creo que es muy enriquecedor también como poder tener ese alcance, ¿no? Y es muy positivo también poder conocer a esa otra persona, saber qué es lo que quiere contar, por qué lo quiere contar, conocer sus historias. Entonces creo que es seguir como estar, es seguir manteniendo ese espíritu que tiene el cine comunitario en lo digital y tiene también, ha tenido esa ventaja de que pudo subsistir, ¿no? Esta forma de querer crear de una forma colectiva. Esto entonces lo podemos encontrar en todas las redes de Fundación Aldea. Estamos en Fundación Aldea, es con H intermedia. Y también estamos como cámaras, camaradas en Facebook y nos pueden seguir en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y compartir, conocer, ver que el trabajo, también opinar, obviamente, sobre qué les parecen las producciones. Perdón, como son más de 30 los participantes, esto quiere decir que tendremos capítulos de largo. Cada uno de los participantes tendrá un capítulo y cada uno de estos cada 15 días se está presentando. No, es un programa. Cada taller hace un programa que tiene más o menos 6 secciones, entre 4 o 6 secciones. Entonces, a veces se hacen secciones de manera colaborativa. Otros, es decir, hay seis segmentos en cada programa que se estrena cada 15 días. Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, escuchamos la historia. Hay un segmento que habla sobre la historia, sobre todo de las personas en situación de movilidad. Nos va a compartir Leonel su historia. Tenemos un segmento que se llama Mi Barrio, que es contar justamente lo que está pasando en el barrio en esta pandemia. Y vamos a hablar del barrio de Atucucho con una chica que se llama Yeya. Vamos a hablar sobre un tema cultural vinculado al teatro que hace ese segmento Valeria. Tenemos también un segmento de cocina que lo hizo Gilson. Y tenemos un segmento que se llama EcoTips, que son tips ecológicos para esta pandemia, que lo hace la Paula. Entonces, cada uno de ellos hizo su segmento desde el guión hasta la producción y fueron asesorados por estas tutoras, que son maravillosas. Bueno, entonces tendremos un programa nuevo cada fin de semana. Entonces a visitar las redes y nosotros con eso queremos agradecer a Lorena Salas, directora de la Fundación Aldea, por habernos acompañado aquí en nuestro informativo Zona Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias.